estábamos pensando dejar el espacio para las preguntas para cuando termine la ponencia de Rosa, que es la que viene ahora, y hacemos una ronda antes de ir al café. ¿Sí? Entonces voy a dejar con ustedes a la estudiante de trabajo social. ¿No? No, es que te va a presentar. La estudiante de trabajo social Estefanía Cuevas Córdoba, que va a presentar a Rosa. Gracias, María José. Muy buenas tardes, soy alumna de trabajo social del Pertino. En Chile se han realizado varios debates, ¿cierto? Yo creo que todos estamos en conocimiento de matrimonio igualitario. Sin embargo, estamos socialmente en deuda con los grupos de familia, tanto homoparental como lesboparental. La familia constituida tanto por padre, madre e hijo es la familia tradicional, o la familia que también vemos madre e hijo. Pero sin embargo me hago una pregunta. ¿Por qué aún en Chile no vemos familias compuestas por madre, madre e hijos? ¿O padre, padre e hijos? Siento desde mi punto de vista que como sociedad chilena estamos en deuda con el matrimonio igualitario, y a la vez con la reproducción sexual del mismo sexo. Rosa Pérez Segovia, psicóloga con perfil educacional y comunitario, candidata a magíster en psicología social de la Universidad de La Serena, ha investigado en participación ciudadana con centro de alumnos y en demandas y o necesidades políticas sociales y judiciales de familias lesboparentales en Chile. Ha trabajado con mujeres en talleres sobre violencia intrafamiliar, derechos sexuales y reproductivos. A continuación, compartirá un estudio en el cual, desde la mirada de derechos sexuales y reproductivos, realiza un análisis de estado actual de las mujeres que deciden ser madres en contexto de una familia lesboparental, utilizando distintos dispositivos y estrategias para conseguir un embarazo no aceptado socialmente, pero muy deseado personalmente. Se intenta visibilizar las políticas sesgadas sobre la maternidad, sobre el cuidado del cuerpo y el derecho a decidir sobre ello. ¿Invitamos entonces? Ser pareja lesbiana y crear una familia con hijos, con distintos métodos para poder adquirir hijos, y cómo ellas se relacionaban con las instituciones de salud, con las instituciones educacionales, las instituciones de justicia y también las instituciones de participación social, es decir, organizaciones, visibilización, etc. Pero en el contexto del 28 de mayo, que es el Día de la Salud de las Mujeres, quise hacer un recorrido de lo que yo encontraba en esta tesis con los derechos sexuales y reproductivos. No encontré ningún estudio en Chile hasta el momento de derechos sexuales y reproductivos y familias lésbicas o lesbianas. Pero sí hay uno de Costa Rica que igual me fui guiando por él para poder hacer el análisis que ahora les voy a presentar. ¿Ya? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos se basan en el reconocimiento y el derecho básico de todas las parejas y personas a ejercer libremente la sexualidad y a tener relaciones sexuales placenteras y sin riesgo de la salud, a decidir libre y responsablemente el número y el esparcimiento de los hijos e hijas que desean tener, y a disponer de la información y de los medios para hacerlo. A partir de eso, empezamos. Los derechos sexuales y reproductivos incluyen que las personas tengan derecho a, primero, educación sobre sexualidad y reproducción para que puedan tomar decisiones libres e informadas en estas materias. Con respecto a las parejas lesbianas con las que yo trabajé, el 90% de las parejas nunca han recibido información ni educación sexual en las que fueron incluidas como lesbianas. ¿Ya? Pareciera ser como un tema obvio, pero en la obviedad está la discriminación. Por lo tanto, dicen que si hubiese existido alguna educación sexual en la escuela, en la familia, etc., era referida a parejas heterosexuales. Aluden que ahora existe más información y apertura sobre la diversidad sexual, pero no así educación como derecho a conocer e informarse sobre su propia sexualidad no existe ni en las escuelas, ni en los consultorios, y menos dentro de la familia. Ahora, en cuanto a la reproducción y a la posibilidad de tener hijos, la educación es absolutamente nula. No existe ningún dispositivo legal, es decir, en este momento estamos hablando de derechos, es decir, el Estado debiera hacerse cargo de esto, no de instituciones o ONG que están promoviendo este tipo de educación, porque hay. Lo que nosotros estamos hablando es de qué debiera hacer el Estado con una realidad que existe. El segundo derecho sería información y educación sobre regulación de la fertilidad y pueden acceder a los métodos anticonceptivos para decidir sobre cuántos hijos o hijas tener y cuándo hacerlo. Ahora, en cuanto a la fertilidad, es donde quiero detenerme un poco más, ya que el análisis que hago en esta materia refiere a que a parejas lesbianas que deciden tener hijos en el seno de una familia lesboparental, las puertas están absolutamente cerradas, a simple vista. Porque los métodos que empiezan a utilizar las parejas, a mi juicio y en consideración de salud, pueden ser altamente peligrosos. Algunos acuden a la fertilización artesanal. La inseminación artesanal que hacen las parejas lesbianas es conseguirse el semen de algún amigo, de algún desconocido o de algún donante que le puedan pagar algo. Toman el semen y lo introducen con una jeringa. Ese es el proceso que ellas realizan, artesanalmente. Ha resultado, bueno, en el caso de las mujeres que yo entrevisté, a todas les resultó exitoso el proceso. Pero no así, lo podríamos decir seguro. Porque no existieron resguardos, posiblemente transmisiones de enfermedades sexuales o de algún... cualquier otro tipo de enfermedad. La segunda alternativa está sobre el acto sexual en sí, es decir, elegir a cualquiera que pueda aparecer en la vida de la pareja. Cito textual: nos curamos raja, fuimos a una fiesta, siempre hay hombres disponibles. En este caso hablaba una de ellas y me decía, ella se embarazó, así que yo me curé hasta olvidarme de lo que estaba pasando y quedó embarazada. Acto que yo considero en ese momento que me iba contando altamente violento, porque ella, cuando lo contaba, era angustiante acordarse de lo que tenían que haber hecho para poder tener un hijo, porque ellas habían averiguado sobre la fertilización artificial, la inseminación artificial, y era altamente costosa. Por lo tanto, ocuparon esta alternativa. Por lo tanto, es prioritario que hablemos de diversidad sexual y derechos sobre el cuerpo. Derecho a la fertilidad con la debida información y los resguardos para la salud de las lesbianas. Es exigible al Estado un sistema de salud que inserte la fertilización artificial como un derecho a quien desee ser madre. Existe un caso de entrevistados de todas las entrevistas, solo una de las parejas accedieron a inseminación artificial comprando semen al extranjero, a Estados Unidos, en una clínica en Chile privada, y le salió alrededor de 2.400.000 para poder adquirir, tener un hijo. Volvemos al debate sobre los derechos, sobre el cuerpo. El otro derecho, atención adecuada, oportuna, humanizada y confidencial del embarazo, el parto, el periodo del posparto y la lactancia materna. En las normativas del Hospital Amigo se describe el parto con analgesia como un derecho de las mujeres que van a parir, pero también se explicita que las mujeres pueden decidir con quién entrar al parto. Esto no es un derecho asignado por las instituciones hospitalarias y públicas principalmente, ya que varias de las familias entrevistadas tuvieron la mala experiencia y la personal experiencia de no poder entrar al parto luego de haber estado 9 meses con la pareja en todo el periodo de embarazo y que el hospital te niegue la entrada al parto porque ella lo decide así. Sin embargo, luego de estudiar el caso y investigar que los derechos de la, en ese momento de la pareja, de decidir que entraba al parto. Pero las enfermeras y la matrona decían que entraba al parto. Por lo tanto, como no era el padre, no entraba. En el caso de otra pareja, si bien era un hospital privado, la dejaron entrar, sin embargo, el bebé se enfermó, pasó a un hospital público y ella no pudo acompañar a su pareja en todo el periodo que el bebé estuvo enfermo, que fueron 2 meses, en que ella no alcanzó ni siquiera a conocerlo, porque nació, partió al hospital público, ni siquiera pudo acompañar a su pareja también, que estaban ambos en riesgo vital. Y la pareja y la familia de la pareja, que estaba en contra de su relación, por lo tanto, ni siquiera le dieron información oral del estado de pareja. Tenemos más violencia todavía del Estado y de las instituciones públicas hacia las parejas de copanistas. En cuanto a las instituciones donde se permitió el ingreso, todos eran hospitales privados y eran conversaciones que se generaban anteriormente con los ginecólogos. Las parejas que pudieron acceder al parto, que pudieron, fueron a los controles juntas, que fueron a las ecografías juntas, son la mayoría de las parejas que primero decidieron ir a un ginecólogo y luego tuvieron acceso en un hospital público, pero por autoridad del médico, como el médico autoriza, ellas pudieron ingresar. Pero si hubiera sido por decisión de las matronas o de las enfermeras, no hubieran entrado. De hecho, hubo uno de los casos en que la que no podía entrar, pero ella tuvo que traer firmado por el ginecólogo que estaba autorizado. Así que no se toma como derecho. Es simplemente subjetiva la decisión en cada una de las instituciones. El otro derecho, información y educación en prevención de infecciones de transmisión sexual y incluyendo el SIDA. La información que se recibe estaría enfocada con un sesgo de prejuicios a parejas no estables y principalmente homosexuales. No se nombra, no se informa respecto sobre educación a lesbianas. Es de alto riesgo además que las propias lesbianas no consideraban o desconocieran la posibilidad de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. De las parejas que yo entrevisté, ambas se miraban y no consideraban que pudiese haber algún tipo de enfermedad que se pudiese transmitir entre ellas. Sí entre relaciones heterosexuales, pero no entre ellas. Por lo tanto, además, que era para mí en ese momento, cuando estaba entrevistándola, tampoco iba al ginecólogo. Tampoco era necesario ir al ginecólogo porque, ¿qué es lo que pasaba? Y ella también lo explicaba. Me decía, ¿qué le voy a decir si cuando a uno le preguntan si ha tenido relaciones sexuales para el sistema público, una relación sexual es un acto de penetración sexual? Por lo tanto, es como que yo no tuviera relación. Entonces, ¿para qué voy? Y además tampoco lo va a decir, porque primero tendría que conocerla, un ser ginecólogo amigo, una matrona amiga, y quizás ahí podría conversarlo. Pero tampoco, bueno, eso no lo indagaba bien, sé si las matronas tienen educación al respecto. Es decir, no tampoco tienen. Sí. Tampoco sería necesario contar. Por lo tanto, volvemos a insistir que la situación en Chile es precaria, nuevamente en materia de prevención de infecciones de transmisión sexual en lesbianas. Siento que existen productos para prevenir las enfermedades, pero tampoco creo que un consultorio lo debe manejar. Atención y tratamiento integral de las patologías del aparato y sistema reproductivo. Bueno, aquí les voy a repetir un poco. En este punto también se refiere poca información sobre información entre lesbianas sobre la importancia de ir a controles ginecológicos o posibles enfermedades del sistema reproductor, el cuidado, la higiene, etcétera, cáncer, etcétera. No estamos ajenas a eso. Pero la lesbiana pareciera que, bueno, en el caso de la que yo entrevisté, no puedo generalizar, pareciera que no era necesario. Que se excluían de eso. Vivir libre de maltrato y cualquier forma de violencia. Si consideramos el no ser nombradas, el no ser atendidas, el no ser consideradas dentro del sistema de salud, con sus diferencias o con sus igualdades, en esto me refiero a mujeres con lesbianas, es violencia. Podríamos decir que todas las lesbianas en Chile vivimos bajo un constante maltrato y violentamiento de parte del sistema social. Ya desde lo que puede indagar muy pocas, en lo que pude indagar, muy pocas o casi ninguna se refiere a lesbianas frente a una matrona ginecóloga. Simplemente obvian información principalmente para evitar maltrato. Es decir, no dicen que se refiere. Por lo tanto, no vivimos fuera de la violencia ni del maltrato. Decidir sobre su orientación sexual y su vida sexual en forma libre, voluntaria y autónoma. Desde la información de la investigación existente en Chile, podríamos nombrar la situación en la que viven las lesbianas en Chile, que es un estudio que hizo la agrupación lésbica rompiendo el silencio. Y asegura que en Chile no existe la posibilidad de decidir sobre la vida sexual, sobre su orientación de forma libre, voluntaria y autónoma. Ya que el desarrollo sexual de niñas, niños, niñas y adolescentes, principalmente dentro de los establecimientos educacionales y de la salud, no se refieren a como etapa de vida el descubrimiento sexual con distintas personas de ambos sexos, como una práctica sana, sino por el contrario, se evita nombrar las posibilidades que existen en cuanto a tener relaciones sexuales, emparejarse, enamorarse, tener una familia, hetero, homo, lesbo. Para alentar. Es decir, no sé. No hay educación al respecto. No existen prácticas instaladas dentro del sistema de salud y de educación, sino más bien pasa por una voluntad o criterio de quien le corresponda dar una respuesta o atender a las personas con distinta orientación sexual. Es decir, si tenemos en la escuela a alguien que tenga conciencia de los derechos sexuales y reproductivos, puede ser que entregue información en derecho. Pero si no lo hay, no lo hay. Entonces se refiere toda la educación sexual está dentro del ámbito heterosexual, heteronormativo, patriarcal. Por lo tanto, las mujeres lesbianas y bisexuales que pueden estudiar son personas por las que debe respetarse, promoverse su conocimiento y reconocimiento como tal, como libres e iguales en dignidad y derechos. Razón por la cual los estados deben contribuir a crear las condiciones sociales que les permitan como integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a sus derechos y garantías, tanto del orden interno como del internacional, por lo que se debe respetar los derechos básicos fundamentales reconociendo los tratados internacionales independientes de su orientación sexual o su apariencia. Por ello, no hacerlo implica tanto contravenir la Carta Fundamental como infringir las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos el Estado ha contraído voluntariamente.